Buenas tardes, estamos aquí en otro programa más de Huacas en Movimiento. Aquí estamos en Punto Digital, estamos media oscuras, que es un lugar que ofrece internet de la municipalidad aquí en Humahuaca. Y muy felices del invitado de este octavo programa, que es Huacas en Movimiento, conversando con gestores culturales, artistas de las artes del movimiento de la Vía Yala. Tenemos hoy en este octavo programa el placer enorme de poder estar con Carlos Antúnez de México, un artista maravilloso, un artista enorme, un artista de la diversidad de la danza y, digamos, de la inclusión en la danza. Así que les damos las bienvenidas a este hermoso jueves, humahuaqueño. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En México ya Hola, casi noches en Argentina. Carlos, querido. ¿Cómo están? Encantado de estar aquí. La magia de la tecnología nos permite estar tan cerca a pesar de que la geografía nos tiene tan lejos. Es verdad, esa es la magia de la tecnología. Esto de poder comunicarnos, de poder conocernos a pesar de las distancias. Un placer enorme que estés. La verdad que estamos muy felices, Carlos, querido. Ay, gracias. Ahí ya te vamos a presentar. Vamos a poder comentar tu biografía. Bueno, comentarle a la gente que estamos saliendo en vivo por Radio Artística, que es 88.7 MHz, aquí en Humahuaca. Que el programa también sale en vivo de nuestro Facebook, Huacacuyuy. También ahí compartimos por Instagram. Y también ya queda el programa grabado en la web de la radio, que es www.radioartística.com.ar. Damos bienvenida a Maggie. Bien, ¿cómo estás, Carlos? Ayer compartimos un vivo fugaz que lo transmitía desde el Palacio de Bellas Artes. Y bueno, muy contento, muy contentas de tenerte en Huacas en Movimiento. No, pues igual yo, feliz, así que qué mejor que aprovechar la tecnología tanto que nos ha perjudicado esta Vamos a pandemia, comentar la pero trayectoria. nos manejó la tecnología. Ahí vamos con la biografía de Carlos. La trayectoria profesional del maestro Carlos Antúnez abarca un amplio mosaico que transita desde el ámbito comercial hasta el cultural en diferentes géneros de la escena, en cine y televisión, en cabaret, en escenarios emblemáticos de nuestro país como el Patio, Premier o Plaza Santa Cecilia, entre muchos otros. Ha participado en diferentes comedias musicales, colaboró en los espectáculos de más de 50 cantantes, ha realizado giras por más de 50 países y por lo menos 20 convenciones mundiales. Más de 10 compañías de danza internacionales han contado con su colaboración, como el Ballet Nacional de Perú, Colombia, Argentina y Chile. Su trabajo abarca espectáculos monumentales, centros nocturnos, exposiciones, convenciones, desfiles, circo, comerciales, pasarelas y más de 20 compañías de danza de diferentes géneros, como Ballet Folclórico Nacional, Compañía Nacional de México, Ballet Folclórico de México, además de sus propuestas de danza fusión, Viva Veracruz, México Vivo y México de Colores. Bienvenido, Carlos querido, de Muchas nuevo, un gracias, placer muchísimas enorme. gracias. Pues yo encantado de estar aquí, de verdad encantado. Así que muchas gracias por la invitación. Carlos querido, ¿cómo fueron tus inicios en la danza, digamos en las artes? ¿Cuándo surgió esa inquietud? ¿Cómo surgió? Claro. Bueno, la verdad es que no me acuerdo cómo inicié y cómo surgí, porque yo creo que inicié junto con respirar o junto con caminar. Yo, mis primeros recuerdos son en un escenario, ya son en un salón de baile. Me cuenta mi familia que cuando yo era muy pequeño, en la escuela, mi mamá tenía una escuela y daban clases de danza para mujeres jóvenes o jóvenes adultas, y se les hacía muy simpático que un niño de 3 años se metiera a tomar clases, y así empecé bailando. También me cuentan, todo esto digo que me cuenta porque yo no me acuerdo, que la maestra que daba clases me vio aptitudes y le recomendó a mi familia llevarme a hacer audición para un programa de televisión que tenía un ballet infantil. Hay un compositor mexicano muy famoso, inclusive en Argentina seguramente han escuchado de Cricri, que hacía música para niños, y en este programa de televisión había un ballet infantil que interpretaba estas canciones. Así que ahí son mis primeros recuerdos, ya en el escenario, ya delante de las cámaras, en este programa de televisión. Y me seguí, la verdad es que nunca paré, nunca paré, siempre pasé de un programa a otro, de una compañía a otra, de una propuesta a otra, hasta el día de hoy estoy a punto de cumplir 55 años, es decir, que tengo ya más de 50 años en esta carrera. Sí, es impresionante. Cuando nosotros leíamos tu semblanza y, bueno, investigando también sobre todo tu hacer y tu trayectoria, es grandísimo. Pasaste por un montón de campos, desde el cine, la televisión, y es bastante amplio. Y sobre todo haciendo foco en las disidencias, que es lo que más nos llamó la atención, porque generalmente cuando uno es por ahí un artista más legitimado, toca los grandes escenarios, no suele tocar lo que no toca todo el mundo. Y más en México, yo tuve la oportunidad de compartir unos cuantos meses en la cultura mexicana, es bastante tradicionalista y los roles de género están súper divididos y anclados. Entonces, ¿cómo trabajar la cultura dentro de las disidencias, no? ¿Cómo incluir a las disidencias dentro de la misma cultura? Por eso quisiéramos preguntarte, ¿cómo construiste un arte liberador, inclusivo y transformador? Bueno, déjenme regresar una vez más a mi infancia y contarles una pequeña anécdota que creo que ha marcado mi forma de ser en todo, en el arte, pero en la vida misma. Cuando yo estaba en esta compañía, que les digo que era muy pequeño, viajé a Japón, tenía yo como 5 años más o menos, hice una gira a Japón, y cuando llegamos a Japón estaba muy próxima la Navidad. Entonces, un niño como yo llegó con mucha curiosidad de saber cómo celebraban en Japón la Navidad. Además, en México hay una celebración religiosa que se le llama Primera Comunión, que es después del bautizo, cuando el niño tiene por ahí de 5, 6, 7 años, hace esta ceremonia religiosa que es como la segunda base con la Iglesia Católica, y hay una preparación para esto que se le llama el catecismo. Yo justo estaba en el catecismo preparándome para esta primera comunión cuando viajo a Japón. Llego a Japón y lo primero que les digo es, a ver, ¿quién me cuenta aquí cómo celebran la Navidad? Y me dicen, no, es que aquí no celebramos la Navidad. Y mi primera impresión es, qué amargados, ¿por qué no celebran la Navidad, no? Y entonces me empiezan a explicar, ¿no?, pues que es una cultura diferente, que no tienen esta cuestión religiosa que tenemos en México, en Latinoamérica en general, que vaya. Y entonces, obviamente, este niño, pues empieza a tener muchas cosas en la cabeza, regresa a México, a este catecismo que les decía, y entonces empiezo a hacer muchas preguntas, y desgraciadamente, pues todas las respuestas que me daban solamente me generaban más preguntas, ¿no? Le decía yo, oiga, a ver, por favor explíqueme, ¿qué todos los japoneses se van a ir al infierno? Y me decía, no, ¿pero por qué? Ah, pues porque los japoneses no van a la iglesia, y usted me dice que tenemos que ir a la iglesia todos los domingos, y los japoneses no le rezan al Dios que nosotros le rezamos, es más, no creen en él, y no celebran la Navidad porque tienen otra cultura y tienen otra celebración. Y entonces empecé yo a pensar, creo, por primera vez en mi vida, que las cosas no nada más son como te dicen que son, sino tú tienes que buscar todas las caras que tienen cada cosa, porque cada cosa tiene muchas caras y muchas maneras de verse. Así he construido mi vida y así he construido mi quehacer artístico. Como hicieron amablemente ustedes, leyeron mi parte de mi trayectoria, bueno, quiero decirles que soy una cosa muy rara en el medio artístico, porque los bailarines en todo el mundo, pero en México pues de manera muy especial, son como muy de sector. Los bailarines que hacen televisión solo hacen televisión, los que hacen cine, los que hacen teatro, los que hacen esta parte cultural, ¿no?, esta parte de danza clásica, de folclore, están muy separados entre sí. Y yo, pues la vida así me mandó, la verdad es que no lo planeé, pasaba yo de un lugar a otro y además pasaba sin darme cuenta, ¿no? En la mañana ensayaba yo para un comercial y en la tarde estaba yo en una compañía de danza y en la noche trabajaba yo en un cabaret. Y entonces, pues, sin darme cuenta empecé a manejar muchos idiomas, ¿no?, muchas lenguas de la danza, pero también empecé a preguntarme muchas cosas. En la danza mexicana, en especial, muy, muy en especial, bueno, empecé a preguntarme si todos los que vivimos en México estábamos mostrados en lo que era la danza mexicana, estábamos representados, ¿no? Porque aunque tiene una gran variedad cultural, la danza de mi país, de verdad es riquísima, hay miles de danzas tradicionales, en todas hay un común denominador, y es un hombre varonil, masculino, ¿no?, con presencia, y una mujer femenina, y no se mueve mucho de ahí, ¿no? Y yo empecé a preguntarme, bueno, ¿y dónde estamos todos los demás? ¿No? No todos en México somos masculinos, no todas las mujeres tienen que ser femeninas, no todas tienen que, no somos unicaracterísticos todos, ¿no? Y ahí fue cuando quise empezar a contar historias, historias que yo no inventé, historias que conozco de mi país, pero no tenía yo personajes, no tenía yo el casting completo para contar estas historias. El cine de la época de oro del cine mexicano, que tiene también una gran representatividad en el mundo, inclusive de lo que es la cultura mexicana, pues también no tenía estos personajes, y por eso es que empecé yo a irrumpir en la escena con estos personajes que existen en México, que son parte de México, pero que siempre se han escondido, hecho a un lado. El resto del público siente que avergüenzan, ¿no? Si presentamos a un charro mexicano afeminado, es casi un insulto a esto del charro mexicano, como si no las personas afeminadas no tuviéramos el derecho de considerarnos mexicanos, como si no fuera también nuestra música y no fuera también nuestra danza. Y así es que como empecé a construir México de colores. La verdad es que fueron muchos factores que fueron, inclusive se sigue construyendo, no es que se construyó y ahora ya estamos ahí, todos los días se sigue construyendo. Empecé primero con esto de la diversidad sexual y de cómo también todos los que se nos denomina como esta comunidad LGBT más en el mundo, pues también tenemos ahí, tenemos que ser representados como parte de la cultura mexicana. Pero después me fui mucho más allá. En estos 10 años, ya cumplimos 10 años con México de Colores, también me gustó empezar a hablar de otras cosas. Me gustó hablar, por ejemplo, de las otras discriminaciones que no tienen que ver solamente con lo sexual, sino que tienen que ver con todo, porque todos de alguna manera somos discriminados por nuestro color de piel, por nuestra estatura, por nuestra edad, por nuestro tipo de cuerpo, ¿no? Por nuestra condición económica o social, siempre es, ay, no, los gordos no deben bailar, y los chaparritos, ¿no? Y los morenos o los güeros, güeros le decimos en México a las personas de piel clara, y así es como empecé a construir obras, diferentes obras que hablaran de todo, por ejemplo, de la edad, ¿no? De la edad. En la cultura latinoamericana en general, está muy menospreciada la edad. Todos los medios de comunicación, la sociedad, la vida misma te va diciendo casi que no envejezcas porque te devalúas con la edad, ¿no? Te están diciendo, compra esta crema antiarrugas, ocupa estos productos antienvejecimiento porque no es bueno envejecer. Y, por supuesto, todo lo tomo desde mi trinchera, desde la comunidad LGBT+, que es la que conozco, porque aquí he vivido toda mi vida, y siempre todavía acentúo más lo que pasa de este lado, porque si en una sociedad regular alguien pasa a ser adulto mayor a los 60 o 70 años más o menos, bueno, en la comunidad gay esto pasa a los 30 años, ¿eh? Ya pasando los 30 años, oiga, y este señor tan grande, ¿por qué se atreve a venir a divertirse a este lugar? Casi es un insulto que una persona de 40, 50 o más años venga a los antros, les decimos en México, estos lugares de la noche, discotecas, antros, y se siente uno invadido. Pareciera que las personas de cierta edad tendrían que esconderse y avergonzarse. Y así como este tema de la edad, pongo muchos otros temas en el plato. Casi siempre, en la mayoría de las veces, ni siquiera opino de los temas. Simplemente los pongo ahí para que todo el mundo pues lo vea, a lo mejor hasta pueda tener una idea al respecto y una opinión, pero yo solamente lo pongo. Casi siempre ni siquiera doy mi opinión. Sí, estábamos leyendo también el dossier que nos diste sobre lo que es la comparanza México de colores. Y la verdad que es algo admirable, Carlos, porque hay que animarse, ¿viste? Ser pionero. O sea, uno tiene que tener ese coraje espiritual para transgredir y para recibir muchas críticas, ¿no? En una sociedad heteronormativa, en una sociedad donde se naturaliza muchas discriminaciones que son invisibles, como dijiste, de la edad, ¿no? De ya tenés 60 años y ya empezás a ser expulsado por el físico, el color de piel, por pensar diferente. Digamos, cómo la sociedad empieza, más estas sociedades nuestras, ¿no? Que también la sociedad es muy parecida a lo que es la mexicana. ¿No? Que ya te empiezan como a discriminar y ese coraje para a través del arte, que eso es lo conmovedor y lo maravilloso, cómo a través del arte empezaste tu camino por defender los derechos humanos, ¿no? De todas, de todes, digamos, a poder visibilizar estas discriminaciones que a lo mejor pasan desapercibidas y son las discriminaciones que empiezan a crecer y son las que empiezan a causar la violencia, ¿no? La violencia cotidiana, la violencia de género cotidiana que vemos, y a lo mejor no nos detenemos a observarlas bien con la lupa para poder transformarlas. Y lo maravilloso, y lo que estábamos leyendo con Maggie de México de Colores, es cómo a través del arte, ese sentido del arte, ¿no? Más allá de ser estético, de que nos guste la vestimenta, el de maquillar, el de salir, cómo a través del arte podemos recuperar cuerpos, ¿no? Discriminados, cuerpos deprimidos por esta discriminación, por esta exclusión, y cómo lo podemos enaltecer, ¿no? Y cómo podemos trabajar, digamos, poder pulir ese orgullo de decir soy yo misma en el escenario y a través de mí muchos cuerpos que son visibilizados, muchas voces. Aquí quiero compartir algo maravilloso de México de Colores. Dice, el arte debe transgredir, no puede ser cotidiano. Carlos Antunes. Dice, a lo largo de su historia ha inspirado más de 20 documentales en el mundo, entre los que se destacan en Rusia, en América, en México, en Francia, en Brasil, digamos, ¿no? Diferentes documentales sobre tu trabajo, Carlos querido, y también ha inspirado a tesis profesionales, ¿no? Más de 8 tesis profesionales en el mundo. Dice México de Colores, un punto de partida para construir un discurso de género, la Escuela Nacional de Antropología UNAM. Danza, dice Dance is Mean of LGBT, Inclusión en México, de New York, de la Universidad de New York, Manuel Becerra Cárdenas, que fue quien la presentó. El bailarín y la danza folclórica gay, identidades, cuerpos y derechos en México de Colores, que fue también Universidad Autónoma de México. Carlos, querido, ya nos contaste que México de Colores cumple 10 años. ¿Cómo creció? ¿Cómo está conformada? ¿Quiénes componen México de Colores? ¿Quiénes la hacen vibrar en cada espectáculo, en cada paso que dan? ¿Cómo creció? Y se transformó en este emblema, ¿no? De recorrer todo el mundo, de todo el mundo, porque también leíamos que compartieron más de 400 actuaciones por todo el mundo. ¿Cómo surgió y cómo se convirtió en lo que hoy es, ¿no? Un emblema cultural importante en México. Bueno, la verdad es que surgió casi como un accidente. No me puedo dar el crédito por esto, porque fue casi un accidente, inclusive. Durante mucho tiempo yo no estaba convencido de hacerlo, les platico. A mí la universidad me invita un día para presentar unas cosas que tenían que ver con la conmemoración del Día Mundial contra la Homofobia. Yo me desenvuelvo en el medio del espectáculo folclórico y entonces monto con 9 chicos 4 coreografías que pensamos iban a presentar una sola ocasión. No teníamos más planes más que esa función. Total, montamos estas 4 coreografías, se presentan y fue una locura, de verdad, una locura. Ese mismo día nos empezaron a invitar a muchos otros lados y tuvimos que replantearnos todo, ¿no? Yo no tenía el tiempo ni el dinero, es muy importante subrayar el dinero. No tenía yo ni la idea de tener una compañía de ninguna índole, menos de esta índole. Pero la verdad es que me di cuenta poco a poco que si en este momento tengo muy claro que yo vine a este mundo a crear México de Colores. Todo lo que hice antes fue preparación para hacerlo. Estos 9 primeros bailarines, pues trabajaban conmigo en otros proyectos. Yo trabajo en muchos, muchos proyectos todo el tiempo. Y simplemente escogí a 9 muchachos que dije, bueno, estos sí, sí van a tener el valor para hacerlo. Así es como congregué a estos 9 chicos y sin darme cuenta senté el precedente. No todos los 9 chicos eran gay. Había un chico heterosexual. Y esto de alguna manera hizo que se replicara. Hasta el día de hoy, 10 años después, seguimos teniendo en nuestras filas bailarines heterosexuales que le dan legitimidad a esto, porque sí tiene que ver con danza, sí tiene que ver con los derechos de la comunidad gay, pero tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Por eso invitar, todos son bienvenidos. No importa su orientación sexual, claro que lo que sí importa es que todo el mundo crea que debemos tener los mismos derechos todos, no importando nuestra orientación sexual. También, desde hace un tiempo, no al principio, sino en el camino, fui enorgulleciéndome mucho de poder tener cuerpos diversos. La danza discrimina muchísimo por todo, ¿eh? La danza profesional, si no eres alto, si no eres alargado, si no tienes piernas o brazos largos, pues no tienes oportunidad en las grandes compañías. Y por eso quise abrir el abanico de posibilidad de los integrantes y hoy todos son bienvenidos, no importa tu edad, tu estatura, tu tipo de cuerpo. Lo único, la única fobia que no me he podido quitar en México de Colores es la flojofobia. Flojos, abstenerse, todos los demás bienvenidos, porque hay que trabajar mucho. Sí es cierto, yo tengo comprobado que el arte es la mejor, la única manera, de hecho, de hacer verdaderamente una revolución y de cambiar las cosas. Hay barreras que no pueden las leyes derribar del todo, las campañas, los gobiernos, y el arte, casi sin que nadie se dé cuenta, ¡pum!, derrumba. Tengo 100 experiencias comprobadas con México de Colores, en donde, de verdad, comunidades completas son diferentes después de una función de México de Colores. Es increíble lo que puede hacer el arte y por eso pues hay que aprovechar lo que el arte hace para cambiar mentalidades y generar un mundo mejor. Porque una ley, te puedo decir, si tú agredes a una persona homosexual, se te va a castigar. Y entonces el de enfrente pues no lo hace por miedo a que lo castiguen o se cuida de que no lo vean por miedo a que lo castiguen. Pero el arte genera algo más, genera entendimiento, genera el cambio de ideas acá y sobre todo acá. La homofobia, por ejemplo, yo tengo claro que no es lo que esa persona representa para mí, ¿no? Yo no odio a alguien por ser homosexual. Me odio a mí por lo que esa persona me refleja de mí mismo, ¿no? Casi siempre la homofobia, como todas las fobias, dicen algo de mí, no de la persona que tengo enfrente, y el arte es la que me puede generar un cambio para que yo entienda. En México de Colores, todas nuestras obras parten de las cosas en comunes que tenemos, ¿no? Todos nos enamoramos, todos nos sentimos tristes, no importa nuestra orientación sexual, todos tenemos amor, desamor, tristeza, todos amamos nuestra música y sentimos emoción y orgullo cuando hablamos de México, y de ahí parto, no de las diferencias. Y cuando esto llega al espectador, hace que el espectador solamente vea al artista que está allá arriba y ya no le interesa su orientación sexual. La verdad es que la orientación sexual solo debe definir la orientación sexual, no si alguien es bueno, si es malo, si es apto o no para adoptar. Esto tiene que ver con muchas otras cosas y no con la orientación sexual. De eso habla México de Colores y, por supuesto, de sentirte orgulloso. Siéntete orgulloso y quiérete a ti mismo, a ti misma, a ti misma. No importa tu edad, tu color de piel, tu estatura, porque de verdad, ¿cuánto nos orilla la sociedad a siempre estar inconformes con nosotros? Por eso es que en México de Colores pues hemos abierto muchísimo este mosaico, este abanico de posibilidades de las que tenemos que hablar. Por ejemplo, les cuento, recientemente tuvimos la función de los 10 años en donde presentamos 10 estrenos y en muchas de nuestras obras, pues como les decía antes, pongo un tema en la mesa. En el octavo aniversario, creé una obra que se llamó Las Chavas del Ocho. Hay un personaje icónico en la cultura mexicana que no tiene que ver con el folclore, pero que sí tiene que ver con la mexicanidad, que es Chespirito. Seguramente ahí en Argentina, como en muchas partes del mundo, saben de qué hablo cuando les digo el Chavo del Ocho, ¿no? Tomé yo estos personajes para hacer una obra que hablara de algo muy simple. Y como dije, ni siquiera opino si está bien o está mal. Simplemente lo pongo ahí. Los niños que son diferentes. Y no estoy hablando de su sexualidad, ni de su transexualidad, nada, nada. Hablo de la más superficial. Un niño que no quiere jugar fútbol y quiere jugar con la muñeca. Nada más. Y de cómo una pequeña decisión como esa puede generar tantas cosas en el entorno familiar, en el entorno social, como decir, oye, ¿cómo es posible que prefiera jugar con una muñeca que jugar al fútbol? Y lo que opinan los padres y los hermanos y los vecinos, y cómo puede hacerse todo un escándalo solamente por este año, que no tiene que ver más que con una cultura de extremos, ¿no? Los hombres no deben jugar con muñecas. ¿No? ¿Por qué razón? Porque así alguien lo dijo y así debe estar. Insisto, no hablo de la sexualidad del niño ni nada más, solamente un niño que quiere jugar con muñecas. Ahí eso lo presentamos en el octavo aniversario y es pues una de las 50 obras. Hoy en día la verdad es que hemos estado muy ocupados estos 10 años y hoy en día tenemos 50 obras que presentamos de manera alternada en todas nuestras funciones. Pensando mucho en lo que planteaba sobre que sí, el arte, la danza liberan, pero también discriminan. Sobre todo la danza, creo que de todas las artes, la danza es una de las que más discriminan. Sí. Y pensaba en esta cultura del desecho, ¿no? Que ahora se analiza y se investiga un montón. Cuando planteamos esto, ¿por qué una persona que es de mayor peso no puede participar, las de mayor edad? Los que no entran en el canon del hombre blanco heteronormado que se construyó desde Europa, ¿no? Esa mirada céntrica de cómo se entiende el cuerpo que llevó a entender todo lo que nos rodea, y en especialmente la danza, ¿no? Uno hace danza, bueno, si sos de tal forma, pues si sos muy flaquito, sos muy flácido, si sos muy gordito, tenés que bajar de peso, e implica todo un sacrificio para llegar al modelo de cuerpo ideal, que no pasa por el bienestar de, bueno, necesito entrenar para tener la fuerza, para responder, para no cansarme, para no lesionarme. A veces hay mucho más detrás de eso. Entonces, yo pensaba cómo en México de Colores se le da lugar a otras formas, a múltiples formas de cuerpos que exceden esta idea de los cuerpos del desecho, ¿no? Y que me parece que es rescatar eso, como partido de los cuerpos de desecho, que tiene muchísima calidad, pero que también habla de cuerpos que parten de la periferia, de México, de lugares que no están en los centros hegemónicos como Estados Unidos, Europa, que proponen, ¿no? Sino lugares que están mucho más sesgados por la cultura, la tradición, que terminan sesgando la libertad de los cuerpos. Bueno, ahí vemos una imagen muy potente, que creo que dice mucho más que mil palabras. ¿No? Por ahí puedes comentarnos de a qué hace referencia e ir comentando qué importancia tiene abordar el género en la danza y cómo lo podemos abordar, qué es lo que se está viendo en la imagen. ¿Qué importancia tiene el cuerpo y el reconocimiento de su identidad y la búsqueda de su propia expresión de género? Claro. Bueno, la imagen anterior fue la coreografía conmemorativa del séptimo aniversario y se llamó El Séptimo Pecado, porque siempre me gusta jugar con estos números. Y esta coreografía habla de varias cosas. Habla del amor, pero de este amor casi enfermizo que a veces tenemos los seres humanos, de cómo a veces digo, quiero a esta persona y quiero que esté conmigo y a veces no me importa si soy correspondido o no, y cómo se llega a generar muchas cosas, en este caso, cosas que tienen que ver con la brujería o tiene que ver con cómo a fuerzas tratar de atrapar a una persona que no está interesada en mí. también habla de la globalización, porque en este número es en el primero en donde ocupo música que no es tradicionalmente mexicana, sino es colombiana. Pero quiero platicarles, para los que no conocen México del todo, que la globalización esta de la que tanto se habla hoy en día, en el caso de la danza y de la música, empezó mucho antes de que se decretara en los medios. Es decir, nuestra cultura se permeó de un lado para otro, casi sin que nos demos cuenta. Con todo respeto, se los digo, el tango, ya sé que es argentino, pero también es mexicano. Ya pasó a ser parte de nuestro día a día en México, ¿no? Las grandes estrellas de la música argentina, pues siempre ayudan al quehacer diario de nuestro país. Y lo mismo pasó con Colombia, las cumbias colombianas. No hay una fiesta en México, fiesta que se respete, tiene su set de cumbia colombiana, ¿no? Así como en Colombia, pues fiesta que se respeta, tiene su set de mariachi mexicano. Entonces, ocupé también esto para hablar de estos temas que tienen que ver con el Caribe, con lo sensual, y que, como bien decían, tiene que ver con el género, ¿no? Con el género. En este caso, bueno, los muchachos, que son hombres, todos los que integran México de Colores, hacen algo así como travestirse. Y digo algo así porque no nos vamos simplemente a un travestismo global, sino en todos los casos lo mexicanizamos. El maquillaje que ocupan está inspirado en un juguete tradicional mexicano que se llama huehuetoca. Son muñecas de cartón hechas en huehuetoca y que tienen esta característica de unas pestañas extremadamente largas, unas chapas muy marcadas, chapas este color rosa o rojo que ocupan en las mejillas, con rayas. También esta expresión de los labios, que es como muy estereotipada. Y en la cabeza solamente usamos el rebozo mexicano, la prenda que tiene que ver con lo español de la mantilla, pero que se mexicanizó en esta mezcla de españoles y mexicanos, y que es parte de nuestro emblema cultural. Solamente usamos rebozos para adornar de muy diferentes maneras la cabeza, porque además el rebozo en México tiene texturas, colores, largos, dimensiones diferentes, y habla de muchas cosas, tiene su propio lenguaje. El cómo usa el rebozo la mujer puede hablar de si es soltera, si es casada, si tiene frío, si va a una ceremonia solemne cuando se lo pone en la cabeza para entrar a la iglesia o para ir a un velorio, por ejemplo, si está simplemente en una cuestión de coquetería cuando se descubre los hombros, en fin. Por eso es que decidí solamente usar rebozos en la cabeza. Y claro que gran parte de nuestro programa, los varones están travestidos o con esta idea que les decía yo, pero muchas veces en el mundo, sobre todo, me presentan o nos presentan como un ballet drag queen. Estas palabras que a los que ya somos de cierta edad se nos escucha a modernidad, ¿no? Y que tiene que ver con el travestismo, pues sí, es un término global, no es que nos moleste que se nos presente como un ballet drag queen, pero la verdad es que no. La cultura mexicana tiene, curiosamente y muy contrariamente a lo que podría presentar o creerse de una cultura ultramachista, tiene mucho de travestismo. Si uno rasca un poco, muchas danzas que se presentan a lo largo y ancho de nuestro país tienen personajes travestis. Estos tienen diferentes nombres de acuerdo a su región: marenguía, mariquita, minga, mojiganga. Estos personajes pues tienen que ver con tradición, a veces tienen que ver con humor, pero nunca tienen que ver con sexualidad, lo aclaro. Este ingrediente extra se lo pusimos en México de Colores para poder hacer teatralizar y poder llevar al escenario historias que también son mexicanas, pero pues que estaban siempre ahí en la orilla. Yo siempre digo ahora que nunca más, nunca más debemos otorgarle a aquellos de la ultraderecha la comodidad de escondernos. Somos parte de nuestro país y tenemos que estar muy orgullosos de mostrarlo. Y también estamos muy orgullosos de haber generado un movimiento que ya salió de las fronteras de México. Hoy en día, imagínense qué honor poder decir que existe un Ecuador de colores que está trabajando de una manera brutal para seguir avanzando. En este preciso momento se está formando Perú de colores, ya están muy avanzados. También en Colombia hay cuatro compañías hermanas, está otra danza, ellas en las faldas de folclore. En los Estados Unidos, en la zona de California, está Colibrí Arte Escénico. Aquí mismo en México tenemos ya varias compañías, en Jalisco, en Guadalajara, está Jalisco Diverso, Oaxaca Diverso, Ballet Diverso de La Laguna. Es decir, ya nos dimos cuenta que podemos mostrarnos, no tenemos que seguirnos escondiendo. Alguna vez un maestro de folclore tradicional aquí en México me decía: maestro, a mí me gusta mucho lo que hace, pero usted tiene que entender que esto no es tradición y que usted está irrumpiendo en lo tradicional. Le dije: sí, maestro, por eso es que yo siempre presento a México de colores como que no es danza tradicional, solamente me inspiro en ella. Pero también usted tiene que reconocer que siempre, toda la vida, estoy seguro, ha habido hombres que se travisten y se ponen faldas de folclore para bailar, solamente que antes el miedo, ¿no?, la homofobia, los hacía hacerlo a escondidas en cuatro paredes donde nadie los viera. Y hoy, pues este mundo que sigue cambiando y que todavía tiene que cambiar mucho, no digo que esté bien, nos permite presentarnos en un escenario, mostrarnos y que el público acepte lo que está viendo. Es muy importante, y este punto no lo quiero dejar pasar, el decir: sí es cierto que estamos irrumpiendo, sí es cierto que estamos queriendo hablar de otros temas, pero no nos estamos quejando. Es muy importante que sepan que México de colores no parte de la victimización, parte de la celebración de una vida. No nos gusta decir: ay, pobres de nosotros, vénganos a ver, apóyennos porque somos un espectáculo diverso, o apóyennos porque somos un espectáculo de música tradicional. No, le apostamos a hacer cosas entretenidas, divertidas, que el público venga y se ría. Ocupamos muchísimo el humor, especialmente el humor negro. Ensayamos mucho, intentamos sí bailar, pero tocar instrumentos, pero cambiarse de vestuario, pero hacer vestuarios llamativos para que el público venga, no solamente por apoyar lo que hacemos, sino venga porque le gusta lo que hacemos. Y ese punto es importantísimo. No nos queremos comportar como damnificados para que nos apoyen. Queremos brindarle al público, sobre todo al público joven, que a veces se siente tan desconectado de la música tradicional, la posibilidad de volverse a representar aquí. México de colores, claro que se inspira en el México tradicional, pero le gusta presentar no solamente el México que fuimos, sino también una perspectiva actual, el México que somos, y más importante aún, el México que queremos ser. De eso también habla México de colores. ¡Qué bárbaro! Sí, aquí el Carlos querido, por ejemplo, aquí hablándonos sobre México de colores, que la verdad que la manera de que ustedes tejieron, ¿no?, esta defensa de los derechos humanos, de cómo tejieron el poder visibilizar la inclusión y fortalecerla, ¿no?, a través de las artes, de la danza, de toda la conjunción artística que realizan. Y algo que me encantó que dijiste hace rato, de que, digamos, tienen un montón de obras y también abordar las infancias, ¿no? Porque cómo empoderamos desde la infancia estos cuerpos para que puedan manifestarse como son y que puedan primero respetar su identidad, más allá de que sea disidente o heterosexual. Y después algo mucho más importante es respetar la expresión corporal que elegimos, ¿no? Eso también me quedó como muy fuerte esa imagen que sufren por ahí los cuerpos que son no hegemónicos. No buscamos la victimización, sino celebrar la vida. Así. Y dentro de la cosmovisión andina, donde estamos nosotros, que habla del sumaj causal, también hablamos justamente de eso, salir de la victimización, del lugar de satisfacer al otro, nuestra vida diaria. Pero ¿cómo pasa mucho en el arte que buscamos satisfacer al público? Sucede mucho necesidad económica, por ejemplo. Y en el momento que no actuamos por el deseo de celebrar la vida, estamos desperdiciando cada segundo vivido. Y yo creo que México de colores Me encantaría verlos en vivo. Me encantaría que vengan acá, porque para sentir ese celebrar la vida en escena, ¿no? Ese celebrar la disidencia, lo diferente. Y que también tiene con transformar las opresiones, ¿viste? Y no quedarte, no habitar el resentimiento de haber sido oprimido, oprimida en algún momento, sino que también tiene que ver con la celebración, ¿no? De poder decir, bueno, esto me sirvió para de aprendizaje, ahora soy lo que quiero ser. Exacto. Y lo celebro. Veíamos, dice el Museo de Memoria y Tolerancia, dice embajadores artísticos de inclusión en la cotidianeidad. Eso es sumamente importante, porque en la cotidianeidad, o sea, no solamente en el escenario, sino en la cotidianidad celebro la vida, o sea, me manifiesto como soy. Qué sanador, ¿no? Sanador y transformador. Carlos, querido, queríamos ahora ver si podemos, yo ahora nos puede pasar un video tuyo, así vemos en vivo un poquito de México Colores y obviamente invitarte. Vamos a seguir tejiendo porque para nosotras, conocerte, poder estar tejiendo con vos, poder estar hablando, ¿no? Reflexionando sobre esto que es tan importante, ¿no? Los derechos humanos, la expresión de género, la identidad de género en el arte, poder abordar el arte desde otro lugar, mucho más allá de la estética. Entonces, vamos a seguir tejiendo para que nos podamos encontrar. Encantado. Algún día, personalmente. Ahí vamos con un video de México de Colores. Muy bien. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris celebra la diversidad con el programa México de Colores. 10 años, 10 estrenos. No escogí nacer aquí, solo tuve mucha suerte. De vivir en esa tierra, ¿cómo no voy a quererte? Donde alegres celebramos la reunión de 100 culturas, buscando constantemente el vivir sin ataduras. Tierra llena de contrastes, de paisajes de sabores. Un orgullo en diversidad, es el México de colores. Celebremos orgullosos ser parte de esta nación. Todos tenemos derecho a bailar esta canción. Es México, México, México de colores. Disfrutemos de la vida, olvidemos los rencores. Es el viento del sur que con su voz me llama y me invita a cantar esta canción. Es México, México, México de colores. Donde podremos ser libres y elegir nuestros amores. Es el viento del sur que con su voz me llama y me invita a cantar esta canción. Es México, México, México de colores. Disfrutemos de la vida, olvidemos los rencores. Es el viento del sur que con su voz me llama y me invita a cantar esta canción. Este tema musical fue justamente hecho para el 10º aniversario. Es otra de las barbaridades que hice en la pandemia. Yo no soy músico, no soy compositor, pero pues tenía yo tiempo libre y me puse a escribir, escribir, escribir, y surgió este que es ahora el tema pues oficial de la compañía, que así lo titulé México de Colores. Y bueno, pues yo siempre digo de broma, luego hasta me ven feo porque digo que con todo y lo fea que fue la pandemia, la verdad es que hay que agradecer cómo nos sacó de nuestra zona de confort para tener que reinventarnos, y nosotros los artistas siempre tenemos que estarnos reinventando. Así que hasta eso se debe agradecer, hasta una pandemia que nos ha pues maltratado tanto en el mundo. Sí, preguntas ya para ir cerrando. Primero quisiéramos preguntarte si vos, ¿cuál es tu rol dentro? Sos el director, pero también sos el coreógrafo, coreógrafe. Sí, La verdad es que en México de colores hoy todo, ahí sí no hay, somos completamente independientes, es decir, no hay ninguna institución, no hay ningún patrocinador. Bueno, a ver, lo estoy diciendo mal. Hay mucha gente, aclaro, que apoya, ¿no? Es decir, de repente una casa de maquillajes nos regala maquillajes para los chicos. Hace muy poco Bisú les dio maquillaje a los chicos. De repente la ropa interior nos la regala otra compañía de ropa interior. Ese tipo de donaciones sí las tenemos, ¿no? Pero que alguien me dé dinero para mantener a la compañía, no. La verdad es que todo lo que ven en el escenario, pues sale de mi puritita bolsa. Y tengo que aclarar que no soy rico, para nada. Soy un vil bailarín que de repente quiso formar esta compañía. No soy heredero, no soy rico, no me casé con nadie importante. No, es porque luego dicen, ay, seguramente no sé, se casó con un millonario. No, estoy casado, muy felizmente casado, pero es igual una persona de a pie como yo que dice de broma siempre que vivimos en la miseria, ¿no? Pero en México de Colores, pues soy el director, por supuesto, soy el fundador, soy el coreógrafo y soy un poco de todo, el cargador de vestuario, el ogro, por supuesto, soy el ogro, soy el malo, soy el dictador, pero en estos 10 años ha sido increíble lo que pasa. Fíjense, así como puedo sentarme ahorita y contarles todas las cosas difíciles que hemos y seguimos teniendo, porque han sido muchísimas, ¿no? Sí les puedo decir las cosas maravillosas. Y, por ejemplo, se han sumado personas de todas las áreas donde ustedes me digan que de repente me dicen, oye, quiero colaborar, ¿qué hago? Y entonces alguien me dice, bueno, pues yo sé de administración, te ayudo, ok. Yo sé de redes sociales, bueno, te ayudo. Yo sé de vestuario. Y entonces tengo de verdad un gran equipo de personas que, así como yo, por puro amor al arte, hacen las cosas, se suman. Y además, cuando de repente se me cae un poco la emoción o me canso, digo, ay, no, ya no puedo. Dicen, ah, no, pues ahora tienes que poder, porque ya estamos todos aquí juntos. Es increíble lo que hacen todos, los bailarines, la gente de relaciones públicas. Es muy, muy, hay que agradecer a muchísimas personas, inclusive a nuestro público, a nuestros seguidores. Tenemos 53 mil seguidores en nuestra página de Facebook, por ejemplo, y quiero que sepan que no son nuestros seguidores, son nuestros aliados, nuestros promotores, nuestros cómplices. Nuestros seguidores son maravillosos. Hemos tenido unas historias, sobre todo, curiosamente, en funciones donde pensamos que nos iba a ir muy mal porque el público no sabía lo que iba a ver, no son escenarios donde la diversidad se presente de manera cotidiana, y cuando nos hemos presentado ahí, el público casual, ese público que iba pasando de regreso al trabajo y de repente dice, ay, a ver qué hay ahí, y se quedó a verlo, algo pasa con ese público porque ¡pum! Se engancha y nos sigue, nos promueve, nos impulsa. Es increíble, tengo cientos de historias de estas, y de verdad es increíble lo que ha pasado. Fíjense, les voy a contar nada más una, podría contarles muchas, pero una vez en Poza Rica, Veracruz, aquí en México, hicimos una función al aire libre. A mí, las funciones al aire libre son las que más me gustan, porque la gente que entra a un teatro y compra un boleto para un teatro, pues ya tiene un camino andado, ya tiene idea de lo que va a ver. Puede estar a favor o en contra, pero ya sabe de qué se trata. Pero la persona que va caminando en la calle y de repente voltea, ve algo y se engancha, ahí es donde han surgido las grandes historias. En Poza Rica nos ocurrió así. Cuando terminó la función, el público reaccionó maravillosamente, como casi todas las veces, y se acerca a mí una señora mayor de 70 años o algo así, llorando. Se acerca y me dice, maestro, déjeme abrazarlo, por favor, déjeme abrazarlo. Y entre lágrimas me dice, es que yo tengo un nietecito así, así, me decía ella. Y yo le digo a tu mamá, no, no, no, chíngatelo, pégale, porque hay que quitárselo. Eso no está bien. Y hoy que los veo a ustedes, me decía llorando, no sabe cómo quisiera que mi nietecito fuera como ustedes. ella no me lo explicó, pero lo que yo entendí de sus palabras no es que quería que fuera bailarín, no es que quería que fuera inclusive artista, ni siquiera que bailara en México de colores, quería que fuera feliz, que fuera libre, ¿no? Y si en una función se puede cambiar una mente, ya todo vale la pena. Hemos tenido cientos de historias así, así que hoy en día, pues, de verdad, ya no puedo, no puedo con este compromiso, porque ya no es un compromiso que tiene que ver con la danza, ya no es un compromiso que tiene que ver con la comunidad LGBT, tiene que ver con la vida. Y no podemos seguirnos quejando, tenemos que hacer algo para que este mundo sea un poco mejor, y pues yo lo hago desde mi trinchera, que es el espectáculo, ¿no? Así que de verdad, pues México de Colores a mí me ha permitido encontrar la manera de llegar y de cambiar mentes, y pues ahora tengo que seguir haciéndolo. Ya no tengo alternativa, ahora es una misión. Carlos, querida, aquí nos emocionaste. Estamos emocionadas con Maggie. La verdad es que un compromiso con la vida, nosotros te admiramos todo. También, bueno, ayer en el Instagram con Maggie, lo comentaste que México en Colores se replicó, inspiraste a otros lugares también. Ecuador de Colores, y que se fue por toda Latinoamérica, y es como, pensamos, el mensaje para la juventud, el mensaje en realidad para todas las personas que te están escuchando, creo que ya lo diste. Sí, ya. Es el mensaje que atraviesa cualquier pantalla y que dice, sí se puede, tenemos una misión en la vida, es unir redes, es aliarnos, y es pensar que la acción más pequeña que hagamos puede cambiar una vida. Y con eso, ya está, ya está. Así es, así es. Sé feliz, trata de ayudar y simplemente vive, porque la vida es corta, es, híjole, a veces se pasa tan rápido. Yo no sé qué pasó, yo hace unos días tenía 18 años, parpadeé y de repente tengo 55, no sé cómo pasa esto. Entonces hay que aprovechar cada momento, hay que vivir, hay que ser feliz, no hay que quejarse, no hay que empezar a sufrir por todo lo que no se tiene. Imagínense con una compañía como la mía, ¿no? Bueno, yo podría quejarme por todo, porque no tengo dinero, porque no, los bailarines son impuntuales, porque tengo que cargar, pero no se trata de quejarnos. ¿Qué puedo hacer? Esa es mi visión de la vida. Yo qué puedo hacer y lo hago. Lo que no puedo hacer, pues ni modo, no está en mis manos. Pero, ¿qué puedo hacer? Y voy adelante, en lugar de quejarme de lo que no hacen los demás, veo qué hago yo. Hermoso, Carlos, querido, la verdad que te admiramos, ahí nos emocionamos, nos inspiraste también a nosotras, digamos que escuchar también tu testimonio, escuchar el camino que recorriste en defensa de los derechos humanos a través del arte, también nos fortalece a otros artistas, a otros artistas, a otros gestores, productores, a poder también animarnos a ser quienes somos, a confiar en los sueños, ¿no? Y sobre todo hacerlos realidad con ese amor, con ese coraje que vos tenés. La verdad es que qué hermoso cuando dijiste, creo que vine en mi misión en la vida es México en Colores, es algo muy fuerte y algo muy emocionante y muy amoroso también, ¿no? Hacer el poder en esta vida, tener la oportunidad de llevar a cabo tu misión, expandirla como la expandiste vos, que decíamos, tantas actuaciones, documentales, tesis, que se replique, ¿no? México de Colores en otros países del área Yala, es algo totalmente amoroso, de profundo amor también, ¿no? A la vida, al arte, a todo. Carlos, queridos, ya tenemos que terminar, ojalá que podamos tener, antes de que termine este ciclo, otra entrevista con vos, porque da para charlar un montón, así claro, que ojalá que nos encontremos para otro programa de radio, viendo México de Colores. Y invito a alguno de los bailarines también para que puedan platicar con ustedes, con todo gusto. ¡Ay, sí! Aquí se está anotada. Bueno, y agradecer tu entrega, tiempo y sobre todo que hayas sido parte de Wacas, que nos parece como muy importante. Gracias y un abrazo enorme desde acá, desde Wacas, Argentina, para México. Carlos, querido, antes de irte, que nos puedas, les pueda comentar al público tus redes, dónde te pueden encontrar, si tienen una página web, así también pueden ver los videos, fotos. Claro que sí. Además, no nada más se los pido, se los exijo. Por favor, síganos en nuestras redes sociales porque es la manera de poder llegar a todos lados. En Facebook, Instagram, Twitter y YouTube estamos como México de Colores. Y si quieren ver funciones, tenemos muchas, muchas, muchas que pueden ustedes disfrutar desde YouTube, de aquí a que llegamos a Argentina, porque queremos llegar muy pronto a Argentina de manera presencial, así que ojalá y se dé la oportunidad, y mientras, búsquenos en redes sociales, por favor. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, querido. Agradecer a Punto Digital, que nos hospedó hoy en este lugar, agradecer a Mario Quispe, que está transmitiendo por Radio Artística, y a Joana desde Colombia, que nos está haciendo la técnica del streaming. Gracias a quienes son parte, gracias por permitir que otro programa de Wacas suceda. Gracias, Carlos, querido. Te queremos. Saludos mucho. Abrazos enormes. Gracias a toda Latinoamérica. Nos vamos a encontrarnos de nuevo. Muy bien, hasta muy pronto.